conociendo a Marika Rock, la actriz predilecta de Adolf Hitler. Marika Rock fue una cantante, bailarina y actriz de origen húngaro que obtuvo su fama a través de las películas alemanas de la era nazi. Nació en El Cairo, Egipto, el 3 de noviembre del año 1913 como Mary Caroline Rock, hija del arquitecto y contratista húngaro Edward Rock y su esposa María Caroline Charlotte Caroli. Vivió su infancia en Budapest, en Hungría, hasta que sus padres en 1924 emigraron a París, donde el arquitecto Edward Roth había obtenido un contrato. En París, Mary aprendió a bailar y debutó con las Hoffman Girls en el cabaret parisino de Moulin Rouge. Luego emprendió una gira que la llevó a Broadway y continuó su estudio y entrenamiento de baile en la ciudad de Nueva York, donde trabajó con Ned Wayburn. Regresó a Europa en el año 1929, asentándose en Inglaterra, y accedió al cine en 1930, siendo su primer película la comedia Wise Lords Leave Home, protagonizada por Lyle Fuller, que dirigió Monty Banks. Finalmente, se trasladó a Alemania en el año 1934, en donde se transformó en una de las estrellas favoritas del régimen nazi, junto a Ilse Wemmer, Sarah Linder y Brigitte Horney. La productora UFA intentó con ella crear una estrella alemana de cine que rivalizara con las actrices musicales de Hollywood, como Eleanor Powell, Alice Faye, Ginger Rogers, Rita Hayworth y Betty Grable, y lo logró. El ministro de propaganda del Tercer Reich, Joseph Goebbels, examinó cuidadosamente películas de Hollywood de proyecciones privadas que le hicieron comprender que las películas musicales de Hollywood, con el dominio del color y la tecnología, representaban una amenaza para el mercado interno de Alemania y que debía ser imitado para lograr ofrecer un buen cine del nuevo régimen nazista, para que Alemania tomara en serio la posibilidad de establecer una guerra cultural con los Estados Unidos y Gran Bretaña. Y Marika Rock fue seleccionada como la candidata ideal para promoverla como ese nuevo tipo de estrella. Y la UFA le ofreció un contrato de 2 años y se convirtió en la más prolífica estrella alemana. Su debut se dio con Caballería Ligera, 1935, protagonizada por Joanne Hester, que dirigió Werner Hochbaum, y que fue la primera de una serie de películas musicales de estilo revisionista que rápidamente convirtieron a Marika Rock en una de las actrices más populares de Alemania. Estas películas imitaron la exitosa fórmula de las películas musicales en blanco y negro de las productoras estadounidenses de los años 1930 y 1940. Marika tenía una gran habilidad y el clásico glamour para competir con las actrices estadounidenses. Así llegaron luego Der Werther Stunden, Gasparone y Hello Janine, todas protagonizadas junto a Joanne Hester, y se dieron en llamar la pareja de ensueño de la comedia musical alemana. Marika cultivó una magia especial. Sus películas, que no eran abiertamente políticas, eran muy populares en varios países de Europa. En 1940 desarrolló un doble papel en Cora Terry, dirigida por su futuro esposo George Jacobi. que le otorgó más popularidad al interpretar a dos hermanas gemelas, obedientes y malvadas, donde demostró su variedad de talento, y en ese mismo año apareció en la película de propaganda nazi Wunsch Konzert, como ella misma, dirigida por Edward von Borsody. Marika se casó en 1941 con el director George Jacobi, con quien tuvo su hija Gabriela Ángela, que siguió la carrera de actriz como su madre hasta la actualidad, en que sigue vigente. Su esposo vuelve a dirigirle en 1941 en Las mujeres son mejores diplomáticos, la primer película alemana en color, utilizándose el AFA-Color, que se estrenó luego de tener variados problemas con el revelado del color, que causó un incremento del costo de producción porque debieron refilmarse muchas escenas. Llegó el apogeo de su carrera en el año 1944, interpretando La mujer de mis sueños, una película musical en color, conteniendo algunos números musicales notables. Aunque pocas de sus películas representaban manifiestamente propaganda nazi, cumplió su misión de ejemplificar a una mujer líder en el Tercer Reich, admirada por Adolf Hitler, que la consideró su actriz predilecta, entreteniendo al pueblo alemán durante la Segunda Guerra Mundial, como lo pretendió Joseph Goebbels en su campaña propagandista nazi. Después de la Guerra Mundial, fue prohibida profesionalmente, pero fue rehabilitada en 1947, retomando su carrera en Alemania Occidental y en Austria, siendo una de las más famosas cantantes de operetas de Europa, y desarrolló su actividad hasta el año 1986. Marika Rock filmó 38 películas desde 1930, la primera en Inglaterra, y todas las siguientes en Alemania hasta 1986. Por el año 1948 fue galardonada entre los primeros ganadores del premio alemán Bambi de medios de comunicación. Después de que su esposo George Jacobi falleció el 21 de febrero de 1964, se casó con el actor húngaro Fred Raúl, de quien enviudó el 25 de agosto de 1985. Marika Rock falleció en Baden-Baden-Wien, Austria, el 16 de mayo del 2004, a los 90 años y 5 meses. La semana pasada se cumplieron 15 años de su fallecimiento. En febrero del año 2017, el periódico alemán Bild, recurriendo a fuentes desclasificadas del Servicio Federal de Inteligencia alemán, afirmó que Marika Rock fue contratada como agente de espionaje por parte de la KGB soviética durante la Segunda Guerra Mundial. Fue una publicación que pretendió ensuciar su memoria, cosa que no se entiende porque se asegura que cumplió con su misión de ejemplificarse como una mujer líder del régimen alemán durante la Segunda Guerra Mundial, por lo que fue suspendida, culminada la guerra y luego rehabilitada, pudiendo retomar su carrera. Y de esta manera conocimos a Marika Rock, la actriz predilecta de Adolf Hitler.